de nuestra propia mano. Apártanos, Señor, nuestro del encuentro con aquel a quien nuestra presencia ofenda, de todo aquel a quien herir podamos. Retira, oh Dios Padre, nuestra senda del malentendido, te lo suplicamos. Líbranos, Señor, somos seres frágiles y a cada sol un nuevo mal acecha. Soberbios por naturaleza, ágiles en ensanchar con egoísmo la brecha que nos distancia del otro, nos jactamos de procurar lo mejor al cuerpo nuestro sin sopesar el odio que inspiramos. Soberbios por naturaleza, ágiles en ensanchar con egoísmo la brecha que nos distancia del otro, nos jactamos de procurar lo mejor al cuerpo nuestro sin sopesar el odio que inspiramos. Pues la vida es combate y es diestro, solo quien prevalece indolente, causando a sus congéneres estrago, esta cómoda falacia de mente. Fáciles enfermos ganas. Estrago. Esta cómoda falacia da merte, fáciles enfermos ganas. La vida es combate y es diestro, solo quien prevalece indolente, causando a sus congéneres estragos. amores enfermos.